Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Ja és migdia, 31 minuts. Estàs en bona companyia des de la 97.7 Ràdio. Assistem per a compartir l'actualitat de la ciutat del Cap i Casal, de la seva província. Com sempre, benvinguts i benvingudes a València Abierta. És un bon dia, a veure si ja... Bueno, les pluges ens deixen una micotigua i tenim alguns dies ja de bon solet. Avui és dimecres, 21 d'octubre de 2015. Si sou fills de la dècada dels 80 i aficionats a les pel·lícules del gran Robert Zemeckis, aquella saga magnífica de Regreso al Futuro, potser recordeu que el gran Doc i McFly, en companyia de la novieta de McFly, apujats en el DeLorean, estaven viatjant justament al dia d'avui. Per tant, podríem dir que el futuro és hoy. ¿Qué diablos será eso? Solo un taxi. ¿Cómo que un taxi? ¿No estamos volando? Precisamente. Vamos, Doc D, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? Vamos a descender en Hill Valley, California, a las 4:29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015. ¿2015? ¿Volvemos a estar en el futuro? ¿El futuro? ¿Pero qué dices? ¿Cómo vamos a estar en el futuro? Verás, Jennifer, no sé cómo explicártelo, pero... viajas en una máquina del tiempo. Hola, Arantxa Ferrer. Hola, Chimo. Tu és una niña de los 80, no sé, recordes estas pelis de McFly? Sí. Series molt menudeta, tu, en aquella època, l'any 84, crec que va ser. No, segur jo ja vaig veure una reposició en televisió. Tant. Però sí, sí, clar que me'n recordo, m'encantava. Que xula, eh? Estava posant tot el món, comentaris sobre això en les xarxes socials en el dia d'avui, Es el día de regreso al futuro. ¿Quién ha de pensar que los que miraban la película en el año 84 y, oh, no, el 2015, que no van a arribar más, y mira, pues sí, es dimecres. Tenien pensat això, ho tenien pensat que era dimecres, Sílvia Tomàs, què tal? Sí, molt bé. Jo, tornant a veure el tràiler avui, li comentava a Sílvia Tomàs, mira, quina casualitat que ha sigut dimecres. I Sílvia, ai, que tontaco, però no lo tendrían eso mirado, TMX i companyia, hombre. Sí, se preocuparen en agarrar el calendari i dirà, simplement, sí, era fàcil, gent de producció, és que aquestes macroproduccions de Hollywood és lo que tenen. Hi ha molta gent ahí, mirant el detall. Què tal, que... Qué vivencias, hoy es el día de los frikis del mundo de Regreso al Futuro, pasen las películas en format gran en molts cines y bueno, toda una reunión de frikis de los coches, de los DeLorean, de todas las movidas. Y qué poc esperéis el futuro a lo que es el presente. La verdad es que ahora veig en la película es un futuro un poc antic, no sé com dir, o sea, no tenim coches que volen y todo eso, pero encara que els tingueren, no pot ser en esa estètica. És que és una cosa molt lletja, sí, és una estètica com això, de fa anys. El mundo de Zemeckis, que també d'alguna manera el món de Steven Spielberg, sí, pues plantejaven que hi hauria Tiburón 18, ahí un guiño a Spielberg, no, afortunadamente estamos en otra cosa, ¿no? Se estrena ara Star Wars, per exemple, d'aquí molt pront sí que continua. Bueno, de fet, es va estrenar ahir el tràiler a Estats Units i era trending topic en tot el món, el hashtag Star Trek 7, Star Wars 7. Star Wars 7, ja la sèntima. No és Tiburón 18, però bueno, ahí le va. Els cotxes no volen, els deberes, els patiners tampoc, encara que l'altre dia també veient un invent molt semblant que, bueno, que parecía que podia sobre una superfície cimentada, les sabatilles no se lliguen soles, encara que m'han dit que Nike anava a traure un model que podia ser molt paregut. Lo que sí que tots els friquis i els aficionats a les pel·lis estes, bueno, futuristes, bueno, en este cas és una pel·lícula d'aventures que parla del futur, no? Reflexionaven també al voltant de que ninguna de les pel·lis que avançava el futur en els anys 80 donava la clau de efectivament, no? Un aparell que tenim tots el dia a dia en el en la butxaca, i és el telèfon mòbil, i això no ha bastat en imaginar-ho Robert Zemeckis i els guionistes, i fixeu-vos fins a on és que realment és de ciència-ficció, si ho penses. Absolutament. Internet en el teu mòbil, uh-huh. Això és de ciència-ficció. I sense botons? Sense botons. És que això és que era impossible d'imaginar. Ni ai, sí, el sí. Propi Spielberg ho haguera pogut fer. Bueno, ha arribat el dia, ese 21... dimecres de 2015, 21 d'octubre. Bueno, dia també molt important, dia molt especial. Avui tenim Arantxa Ferrer vivint una jornada, bueno, de molts nervis, de molta expectació, igual que molts aficionats a la Festa Fallera, moltes persones vinculades, molts fallers i falleres vinculats a la Festa Fallera, però en el cas d'Arantxa Ferrer, una miqueta més, perquè avui és el dia del nomenament de la Fallera Major de València. Sabrem quina serà la Fallera Major de València i la Fallera Major Infantil. Avui és el dia d'aquesta litúrgia que durant aquests anys ens ha acompanyat de la telefonada de l'alcaldessa. Jo crec que se'ns escaparà en el programa especial que estem preparant alguna vegada la telefonada de l'alcalde, en este cas, Joan Ribó. I és pel fet que, com ja comentàrem en el seu dia, una molt bona amiga d'Arantxa Ferrer, Alicia Moreno, està... i molt ben situada en les quinieles, i podria ser que fora la destinatària de la telefonada de Joan Ribó. ¡Qué momento, Arantxa! És un dia històric, de qualsevol forma. Pues, com sempre, 13 xiquetes, 13 senyoretes, és el mateix ritual tots els anys. Este en el morbillo, no? Per dir-ho, perquè és així, de veure a Joan Ribó. De fet, nosaltres sempre fem l'espot del programa especial en la veu de l'alcaldessa Rita Barberà, i este any, pues clar, ha dit, oi, mare, bueno, el de l'any que ve està clar, com però... Com fem la prova, com què la fem la prova, no? Què tal? Exacte. Pues mira, tot el món sap que la crida és a les 7:30. Pues a les 7 estarem així, com sempre. Claro que sí. Pues vos preparem així en la 97.7. No cal que busqueu altres emissores, que sí, la vostra, que és una emissora també molt valenciana i molt fallera, i que s'ocupa i molt de la Festa Fallera, pues estarem així en una programació especial, també d'alguna manera programació conjunta, en companyia de Levante Televisió. El company Jaume Brunxut i tot el seu equip estan preparant un dispositiu de programa molt especial i de moltes hores. Així és que la informació al moment, al punt, radiofònica i també en tertúlia, la tindreu així. Estarà Leo Marín, estarà Marta Querol, estarà Moisés Domínguez, estarà este que vos parla, i entre tots i algun convidat sorpresa més, pues, anirem analitzant i fent tertúlia sobre el que vaig passant. I el que va passant, com dia Arantxa Ferrer, no per repetir, deixa de ser una litúrgia estimada, sobretot per la gran novetat. Avui serà el Yayo Ribó, no? O el pare Ribó, qui cregui de... No, és que a mi em fa l'efecte... No, tinc una... El pare Ribó sona el pàrroc del teu poble. No vull faltar el respecte a ningú, però, a veure, Joan Ribó és un home que ja té una edat, i sí, està estupendo i tot això, però ja té una edat. I a mi me ha vingut a la memòria, tratant d'imaginar-me com serà aquest moment de la telefonada, quan estic telefonant especialment a la Fallera Major Infantil. I tinc per a mi que Joan Ribó, encara que, i en general, crec que hi ha una corrent en el seu partit no massa favorable a certa litúrgia fallera, que si ho fa bé, que per a mi, que tinc que veure que si ho farà bé, i es deixa portar per la emoció, que no pots fer altra cosa en aquest moment, trobi que com a alcalde, com a representant de la ciutat, va guanyar i molt de cara a la seva imatge en la ciutat. I una volta passi això, jo crec que serà difícil renunciar a aquest punt, no tant de protagonisme, sinó de protocol essencial, que, perquè si la telefonada s'acaba, algo de les falles, algo del moment especial de les falles, no, Arantxa, Sílvia, la crida, s'acabarà. La telefonada no se va acabar, jo ho tinc claríssim. Sí, van a continuar fent-la? Sí, va, ho tinc clar. No tinc ningú dubte, no es pot renunciar. Jo suposo que reduiran al mínim possible el protagonisme de l'alcalde en aquest moment, perquè realment els protagonistes estan en sa casa esperant la crida. Però que es va seguir cridant a les falleres majors, no tinc cap dubte. Però que sigui d'aquesta manera, no? Com era... En fi, pública, és que crec que a des es llegia l'acta i se feia una telefonada, però una telefonada que no apareixia, diguem-ne, als mitjans de comunicació, bueno, una telefonada, diguem-ne, així, de caràcter privat. Jo crec que si desperdicia aquesta oportunitat, com a alcalde, com a màxim representant de la ciutat, siga Joan Ribó, siga qui siga, perquè deu de formar part d'aquesta litúrgia que a tots ens agrada. I ens agradarà també veure com se li escapa alguna llàgrima. I per ahir aquesta imatge que tinc jo en el meu cap del iaio donant-li la bona notícia més a la neta. Més humà, més proper. Més, sí. Probablement no n'hi haurà tant de show, perquè últimament tu ja saps que era... La exalcaldessa de València era molt d'obrir el sobre, de mirar, de dir, ah, jo ja lo sé, jo tal, de fer este moment sí, com més show, no? Però jo crec que això no ho tindrem, però tindrem, pot ser, jo també soc de la teva opinió, una part més humana, no sé, el Joan Ribó de dins, el familiar, a veure si és avui en l'Ajuntament. Bueno, pues ens agradarà, efectivament. A partir de les 7 de la vesprada, no s'ho perdeu, així en sintonia de la 97.7. Què més coses anem a fer en el dia d'avui? Avui a partir de la 1:30 esperem a Susana Golf i a Ferran Cano. L'amic Ferran Cano, el periodista i comentarista també, i el company de moltes batalles, s'incorpora també com a contertulià a València Abierta, i és un gust que ho faça per a xafardejar una miqueta i per a comentar actualitat de la crònica social de la setmana. I ara d'ací un momentet vos presentem un invent valencià que vos farà estalviar diners estalviant aigua calenta. Com? No és ninguna, no volem vendre-vos res, de veres. Però és un invent que trobem que té molt d'interès, perquè pot tindre-ho també en el mercat. En un momentet vos contem això i més coses en València Abierta. L'Ajuntament d'Alcàsser, amb la col·laboració de la Diputació de València, presenta la Mostra Agroalimentària i Comercial d'Alcàsser, Sabers i Sabors, el 23, 24 i 25 d'octubre, on els comerciants locals mostraran els seus productes. Disfrutarem de la Fira del Renaixement i del primer concurs gastronòmic Sabors del Món. Alcàsser, Sabers i Sabors, 23, 24 i 25 d'octubre. T'esperem. En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13 seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros, tus ilusiones son nuestra inspiración. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Llegan los días sin IVA de Milar. Del 22 al 24 de octubre en Milar le quitamos el IVA a una selección de nuestros mejores productos. Sí, sí, Milar sin IVA. Ven y no dejes escapar la oportunidad. Corre, porque son solo 3 días. Del 22 al 24 de octubre. Recuerda, Milar sin IVA. Te esperamos. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Margarita Bercher, especialista en cancanes y enaguas. Diseño y fabricación de ropa interior regional. Más de 20 años dedicados a los cancanes y enaguas por toda la comunidad valenciana. Titular de varias patentes como la cinturilla de velcro. Margarita Bercher, en tiendas y centros especializados. Teléfono 96-248-1237. margaritabercher.com. Minutets i serà la una de la vesprada. No vos passa que quan aneu a dutxar-vos pel matí o quan toqui dutxar-se, clar, el primer que fas és obrir l'aigua calenta. Obrir l'aigua i passa un temps, i no només un temps, sinó una quantitat de litres que se'n van per l'alvelló i que se desaprofiten fins que el calentador comença a calfar i això, excepte que tingueu un termo d'estos elèctrics que sí que són més, ràpids, no? Però jo crec que pràcticament tots estem en els calfadors, els calentadors de gas. Bueno, pues és un problema. Si imaginem tot l'aigua que es podria estalviar si obrires l'aixeta i isquera l'aigua calenta, però clar, dius, això no pot ser perquè primer ha de calfar-se i tot això. Però resulta que uns fontaners valencians de Anna i de Xàtiva, de la zona de la costera, han fet un invent, l'han patentat, van a posar-lo en el mercat, que se diu Smart Water, i que te permet precisament estalviar diners i estalviar aigua. Escolta, la idea és magnífica. És magnífica, no sé com ho han fet. Perquè està en el nostre dia a dia, això que tu dius, lo de obrir la aixeta, començar a fer coses, preparar-te la tovalla, no sé què, no sé quantos, mentre se va calentant. I això, jo no sé, jo no vull traduir la quantitat de litres d'aigua que estem perdent. El que ens podríem estalviar, i això és el que suposaria també per al medi ambient. I això ho poden pensar aquests llanterners des de fa anys, eh? Jo vull parlar en un d'ells que juntament al seu company Francisco, va tindre la idea, l'han treballat, i després de 12 anys, escolta, pues van a traure-la al mercat. Rafael Rodrigo es diu. Rafael, què tal? Sí, buenos días. Hola, buenos días. A ver, Rafael, explícanos, lo hemos explicado bien, Chimo y yo, lo que hace este Smart Water, exactamente sí. Cómo actúa, a ver. Perfectamente lo habéis explicado. Bueno, ante una demanda de agua caliente, uh-huh. existe una cantidad de litros de agua en la tubería de caliente que por el tiempo se ha enfriado. Uh-huh. Normalmente ese agua se tiene que tirar para hacer venir el agua caliente y nuestro producto lo que hace es acumularla hasta que detecta que el agua ya está a temperatura. Cuando hay una demanda de agua caliente y quieren mezclar porque ya el agua es demasiado caliente, te sirve el agua que antes hubiéramos desperdiciado. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estamos, Rafael? Oye, enhorabuena de entrada, porque me parece que lleváis mucho tiempo con este trabajo. Aquí hay mucha investigación, mucho desarrollo. Además, es una de estas historias, según hemos visto en el vídeo que tenéis en Facebook, yo recomiendo que le echéis un vistazo, está hecho así con dibujos animados, pero explica la vuestra trayectoria, sale de un taller. Como, en fin, ¿sabes aquello de no? las míticas grandes empresas que empiezan en el taller una cosa entre amigos y un taller, os llamáis Canonades, ¿no? Sí, bueno, eso es mi empresa. Yo tengo una empresa de trabajo de servicios de fontanería. ¿Eh? Y aprovechando que teníamos aquí un local donde trabajar, pues aquí ha nacido todo, la verdad es que así es. Y me gusta el nombre, eso de Canonades. Me encanta el nombre. Y me encanta la idea de que un fontanero que no se limite solo a arreglarle los destrozos, sino que piense y que idee cosas que nos puedan mejorar un poquito la vida, que vaya un poquito más allá. Me encanta la idea. Oye, y tenéis una feria este fin de semana, ¿no, Rafael? Que supongo sí, que lo de ahora buscar dinerito, inversores y gente que le interese la idea también vendrá bien. Claro, ahora lo que estamos ya intentando, a partir del día 1 del próximo mes, salimos a la venta. Entonces ya hemos empezado la campaña de divulgación y presentación del producto y los días 24, 25 y 26 estamos en IFEMA, en el Salón Look, en Madrid, junto a nuestro distribuidor de Covera. Muy bien. Una cosa, Rafael, así ponte que hay en casa 4 duchas al día, ¿vale? 4 duchas al día. ¿Cuánto me ahorro yo en un año? ¿Tenéis hecho los numeritos? ¿Cuánto agua sí se puede ahorrar? Sí que los tengo hechos. Según el número de usos que le des, ¿vale? El ahorro, o sea, la amortización sería más rápida, ¿vale? O un poquito menos. Sí. Pero como se puede ver en el vídeo, ¿vale? En el vídeo ese que has hecho mención, que bueno, si alguien lo quiere ver está en ecoidi.com, nuestra página web, ¿vale? El ahorro es inferior a un año, o sea, la amortización del coste del equipo es inferior a un año. O sea, que lo que me ahorro en agua, por poner vuestro aparato, yo me lo, o sea, lo amortizo el coste en un año. ¿Por qué? En menos de un año. ¿De cuánta agua estamos hablando que despilfarramos aproximadamente? Sí, pero estamos hablando que se está tirando casi que 15.000 litros de agua por persona y año. Ay, madre. 15.000 litros por persona de agua. Con ese gesto de dejar el agua de la ducha abierta mientras tanto, claro, pues te lavas los dientes, no sé qué, mientras que el agua corre hasta que sale caliente. 15.000 al año por persona. Tenemos un cálculo hecho que si solamente la comunidad valenciana instalara toda la comunidad nuestro producto, las viviendas, estamos hablando, ¿vale? al año seríamos capaz de, con el agua que hemos ahorrado, llenar la presa de Tous. No sé si es un dato muy gráfico. ¿Cómo? Para que la gente se haga una idea del agua que se podría llegar a ahorrar solamente en una comunidad. ¿Y esto se lo puede poner todo el mundo? Sí, sí. Parece que tenemos comisión, Rafael, pero oiga, es que no se ha gustado mucho. Y más de valenciano, esto claro, hay que apoyarlo. De aquí de Játiva, claro, claro, y os lo agradecemos muchísimo, porque encontrar cualquier ayuda, la verdad es que es muy difícil, y que nos deis esta plataforma para poder darle voz a nuestro producto, pues oye, es muy de Rafael, agradecer. Os cuando os convirtáis en la Apple de la fontanería, entonces ya si os acordáis de los amigos. Para, ya, en fin, os echáis un... estamos hablando del ahorro económico, pero es que Silvia lo mencionaba antes y muy bien, el tema de la eficiencia energética de la que tanto estamos hablando, de las emisiones, del CO2, claro, esto... también es contabilizable en dinero, ¿no? Claro. Uh-huh. Al final todo suma, y al final, por un lado tenemos una parte económica que es el agua, desde luego, el ahorro de agua; por otro lado tenemos una parte económica que es el ahorro energético, los kilovatios que hubiéramos desperdiciado, ¿vale? Y luego tenemos unos ahorros que, aunque no son dinero en nuestro bolsillo, sí que son unos ahorros ecológicos, que hay gente que los olvida. Hay gente que olvida que hay un calentamiento global y somos capaces de ahorrar la emisión, en kilogramos, somos capaces de ahorrar hasta 103 kilogramos de CO2 a la atmósfera por vivienda y año. Ostras, imagínense lo que se supondría. También estoy pensando en la energía, Rafael, que hace falta para potabilizar el agua. Claro, el agua la tenemos correcto en el grifo y nos creemos que eso correcto llega ahí. Por un lado, Chimo, la energía que cuesta potabilizar ese agua para que salga por nuestro grifo, y por otro lado deberíamos de pensar también la energía que cuesta recuperar ese agua que hemos tirado al desagüe sin darle ningún uso y que ahora se ha convertido en un agua fecal y tenemos que regenerar antes de dejar pasar a los ríos. O sea, energéticamente es alucinante lo que estamos reduciendo. Claro, esa agua buena de beber y buena de toque. Que la hemos tirado al desagüe y se ha convertido en agua fecal. Enseguida se ha convertido efectivamente en agua fecal porque se mezcla con el resto de aguas fecales. Claro. Óigame, pues yo quiero felicitaros, que os vaya muy bien. Gracias. Y luego, cuando os convirtáis en unas figuras de la fontanería internacional y de las nuevas tecnologías, que os paséis por aquí, invitáis una paellita o algo, cuando esto de Smart Water sea un negocio fulgurante, Rafael. Encantadísimo, y la paella la tenéis invitada este próximo domingo, si queréis ya. Una rosa en costra, pero allí per Xàtiva, que el feu per allà molt bo. Molt bé. Pues. Vinga, moltes gràcies. De res. Sí. Bueno, coses fetes així a casa, compte, que a més està bé. No sé quant estaran en el mercat. Pues no ho sé, però mira, jo estava pensant que jo tinc un amic que és molt de la teoria de la conspiració i d'aquestes coses, i que diu que la Tercera Guerra Mundial serà per l'aigua, per l'escassez d'aigua, i que n'hi ha que estalviar aigua allà. Jo crec que això és un gran edat important, que no tinguem problemes. És la Comunitat Valenciana que estem tan conscienciats en l'estalvi d'aigua. Molt bé, gràcies, Sílvia. 12:54, una mínima pauseta i anem a conscienciar-nos d'altra cosa important, que és donar sang. En un minut. Onda, festes i tradicions fins al 25 d'octubre. Vine i gaudis de concerts, música al carrer, teatre, espectacles infantils, bous al carrer. Fira d'Onda 2015 fins al 25 d'octubre. Organitza Ajuntament d'Onda i Consell de Festes. Col·labora l'Agència Valenciana de Turisme. T'esperem! En Rafael Mira Joyeros llevamos más de 100 años creando ilusiones en forma de joyas. Ahora, desde nuestra tienda en calle Ensanz número 13, seguimos en la misma línea con unos descuentos muy interesantes. Hasta un 30% en novias y novios, nuestra especialidad, y un 10% en cualquier pieza de la casa. Adelanta tus regalos de Navidad y benefíciate de nuestras promociones. Rafael Mira Joyeros. Tus ilusiones son nuestra inspiración. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Llegan los días sin IVA de Milar. Del 22 al 24 de octubre en Milar le quitamos el IVA a una selección de nuestros mejores productos. Sí, sí, Milar sin IVA. Ven y no dejes escapar la oportunidad. Corre, porque son solo 3 días. Del 22 al 24 de octubre. Recuerda, Milar sin IVA. Te esperamos. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Centro Óptico Cabañal, tu óptica de confianza en el centro del Cabañal. Calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Volem convidar-vos a participar en un marató, però en este cas un marató per a salvar vides. No és per a córrer, és per a donar sang, és per a participar en la vida. I volem parlar precisament amb el director del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, que és el doctor Roberto Roig. Hola, què tal, Roberto? Com estem? Molt bon dia. Què tal? Bon dia. Doncs pues una volta més per a posar en valor el vostre treball. Estos maratons que porteu ja 15 anys celebrant-los en l'Institut Luis Vives de València, ben proper de l'estació del Nord, en el carrer Xàtiva, són una institució i bueno, tenim molt que agrair a tants valencians, no? Claro. Que passen i que altruistament donen la seva sang, eh? Claro, la marató de València, pues ja és un... La marató de donació de València és un clàssic a la nostra ciutat. Com has dit tu abans, en un lloc molt conegut, el Luis Vives és un institut molt conegut, enfront de la plaça Bous, enfront de l'estació del Nord, té inclús a la porta una parada del metro, per tant és molt fàcil arribar. Sí, és una institució. El cas és que buscant la forma de apropar-se a la gent de la nostra ciutat, de la ciutat de València, que també és on estan els grans hospitals, no? Pues varem idear, pues, fer més que una marató, una festa de la donació, en tal de que un dia de la setmana, que és el diumenge, el dissabte, que la gent pues, sol tindre més temps lliure, pues, s'acostarà per allí. I per una banda i per una altra també pues, tratar de fondre aquesta informació solidària que és en definitiva, la donació de sang. Imagina tu que si tot anarà bé i aconseguirem 700 donacions a la Marató de València del dissabte, tindrem sang per un dia, perquè és la sang que consumeixen els nostres hospitals a la Comunitat Valenciana. Fixeu-vos, un gran encontre, una gran festa, aquesta gran marató. Si participaren 700 donants, que seria una xifra realment magnífica, el dissabte només hi ha per a un dia. Mireu la falta que fa. I el diumenge tornarem a començar. Tornant a començar, és de veres, és així, Roberto. Però bueno, tenim aquesta oportunitat així, que animeu-vos, per favor, dissabte, però ara no serà, des de les 10 ininterrompudament fins a les 21 hores, és de veres que ha anat avançant, no? Mirant dades de l'any 2000, quan va començar aquesta iniciativa, se presentaren 82 persones dispostes a col·laborar, a donar sang, i ara estem parlant de, pues això, de que esperem 700. Així aquí. Hem arribat 700 és per dir un nombre, no? Però hem arribat a vora de 1.000 persones, no? En algunes ocasions. Moltes voltes que tampoc acertes en el dia, perquè si tires de cara a l'estiu i fa sol, la gent se'n va a la playa. Mm. Plou i la gent se fica en el cine. Vull dir que el problema és que els únics que no tenen playa ni cine són els malalts. Sí. Al final de la pel·lícula, ara mateix, així a l'hospital, estaran operant, s'estarà trasplantant, alguna persona li estaran ficant quimioteràpia per el càncer, estaran esquent algun xiquet a les nostres maternitats. Però tot això fa falta sang i fa falta sang tots els dies a la nostra comunitat. Perquè no la marató és un acte més. El Centre de Transfusió celebra 365 maratons al cap de l'any. Així no és. I no tenim paraules per a agrair a les persones que de manera altruista i voluntària participen a fer solidaritat en este gest absolutament impagable i tan necessari. Una abraçada per a tota la gent que treballa en el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana i, com sempre, a l'amic Roberto Roig. Gràcies per participar, per difondre i que tot el món s'anime el dissabte des de les 10 a les 21 hores, Institut Luis Vives de València. Roberto, gràcies, com sempre, per el vostre treball. Gràcies a vosaltres. Un plaer. I wanna take you driving around. So come on, open a window. servicios informativos. Actualitat amb César Molins. César, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Parlem de la reforma de l'Estatut i de la llei electoral. Les Corts han aprovat la creació d'una comissió especial precisament per a reformar l'Estatut i la llei electoral. Es tracta d'arribar més a la ciutadania, que participem tots més, no? Sí, en aquesta futura modificació s'inclou la reforma del sistema electoral i també altres mesures com tal d'incrementar la participació ciutadana i sobretot generar la democràcia a la Comunitat Valenciana, una proposta que ha sigut apoyada pels per la totalitat dels grups parlamentaris, dels 5 grups parlamentaris de les Corts. Tots ells s'han compromès a crear la comissió el més pront possible per tal d'aprovar un pla de treball. La labor d'aquesta comissió hauria de concloure en un termini màxim de 12 mesos des del moment en què es posarà en marxa aquesta comissió. I els sindicats d'examinadors de trànsit realitzen avui un paro de 24 hores en tota Espanya. El personal que vulga estiga examinant-se per a traure's el carnet estos dies té problemes, eh? Sí, sí, té problemes pràcticament des del 14 de setembre, que és quan començaven a mobilitzar-se. Fins ara ho havien fet en aturades de 3 hores només, però avui la vaga ja és total de 24 hores. Segons el sindicat CESIF, així a la Comunitat Valenciana, i s'ha vaga l'estat secundant el 92% dels treballadors. Això significa que són 61 dels 66 professionals els que estan secundant la vaga. El col·lectiu s'ha concentrat a més este migdia en la seu de la Direcció General de Trànsit a Madrid. Allí també s'ha traslladat una delegació de la comunitat. Els examinadors que reclamen major seguretat a l'hora de comunicar les notes, també reclamen un reforç de la plantilla, que se milloren les seves condicions de treball i una revisió salarial. Vora el 35% de la població en la Comunitat Valenciana està en risc de pobresa o d'exclusió social. Ho diu el quinto informe del estado de la pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social de España 2009-2014. Segons aquestes dades, Ximo, el risc de pobresa en la nostra autonomia ha augmentat un 3% en apenas un any. En conseqüència, a dia d'avui, més d'un 1.700.000 persones es troben en esta situació. L'informe replega que la Comunitat Valenciana supera en 5 punts percentuals la tasa mitjana de pobresa de la resta del país. En aquest sentit, és la sèptima tasa més elevada de tota Espanya. La Guàrdia Civil ha reactivat la recerca d'una jove desapareguda en Santa Pola, la província d'Alacant, l'any 1991. Sí, ho han fet després de disposar de nous indicis que han motivat a centrar una nova línia d'investigació en un pou que està tancat al terme municipal. De moment no hi ha res de forma concloent. La jove tenia 10 anys quan va desaparèixer. Ahir ja es va dur a terme una inspecció, encara que no definitiva, d'aquest pou, ubicat en un paratge conegut com el Barranc de Catarra. Ara es farà un estudi exhaustiu de la zona per tal d'assegurar-la i evitar que es produïsquen despreniments i accidents abans de reanudar les labors d'inspecció d'Ixe Pou. Informació del temps. El horatge per avui té tendència a millorar després d'estos dies plovedors, eh? Sí, de fet, s'han replegat en les últimes 24 hores, Ximo, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, 183 litres per metre quadrat en la Font d'en Carròs, en el sud de la província de València. Les pluges que s'han centrat bàsicament en el sud de la província de València i nord de la província d'Alacant. De fet, este matí, el dia ha començat també plujós en aquestes dues zones, encara que avui l'Agència Estatal de Meteorologia ja havia retirat l'avís groc per fortes pluges en aquestes dues zones. La situació tendeix a millorar a partir d'esta vesprada. Per tant, cel pràcticament ras, el vent fluix variable en predomini de llevant i les temperatures que mantenen pràcticament sense canvis. Avui la màxima prevista a València, 21 graus. Milloren de cara a la resta de la setmana? Té bona pinta, sí, sobretot de cara al cap de setmana, dissabte, sí, pràcticament sol. Molt bé, anirem comentant tot. Sí, senyor. I més informació, de nou, ens retrobem en César Molins a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. 1:04, anem a l'actualitat esportiva després de la victòria. Val, no va ser una victòria brillant. Val, acabaren demanant l'hora i patint, com avui ens descriu la portada de Superdeporte. Però el que interessava, 3 punts contra el Gante a Mestalla i tenim, encara no, però ja la classificació per a octaus de Champions quasi, quasi en la butxaca. Tota l'actualitat del València Club de Futbol en un minut. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrozdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. Coneixet, l'actualitat del València. Ahir Mestalla, tot i la pluja, presentava un aspecte per a ser esta Champions un poc aixina... Bueno, que faltava, em pareixia que faltava ganes i energia per part del personal i el preu també dels abonos, que tot hi ha que dir, però vaja, no estigui mal l'entrada i el personal, a més, animant al València. Arribava el minut 15 i després d'una tocaeta de Paco Alcácer de taconet, 1-0, gol de Finguli. La pilota per al centre, amaga, tira cap a fora, balos per a Dani Parejo, que obrirà la dreta sobre la puxada de Joao Cancelo, la pilota per al Flecky, balos cantant de Flecky al primer pal, té gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Central Flecky, como muy bien ha apuntado aquí don Manolo Montal, que ahí fue en una retransmisión del partido. Espléndida, de veres, espléndida. Enhorabuena, chicos. Salva Folgado y en toda la cuadrilla. Total això que centra el Flecky, fa una tocaeta al molt paquito ahí en el primer pal, i sí. Finguli, que li ve la pilota damunt, fa així un taconet. Som vostè de taconet, dice, tac. Yo... Por mucho que diga su UEFA que metió el gol Nielsen. Perdóneme usted un momento. Dígame. Según el colegiado del encuentro, de forma oficial, Nielsen, en propia puerta, es decir, para mí, Flecky, Hierra. Y para la grada de Mestalla, Finguli. Perdóneme, Hierra. No, Hierra. Chivo Rovira. Manolo Montal. Y Pau Fuster. I Pau Fuster... El Levante al Mercantil Valencià. Pau Fuster, cinco, el xiquet de Cosentaina, a cinco columnas... A cinco columnas le dargo. I sigue su vídeo con la chamba. Perquè ell també va veure, igual que tota Mestalla, i que estava mirant-lo per la tele, que va ser Fingulí, que la va ficar de taconet. Che, Pau, què tal, com estàs? Què tal, bon dia a tots. És que l'entra de taconet Fingulí, sí o no? A veure, a mi no em fa gràcia, és que el Gent va fer ahir tres gols i va perdre el partit, és una cosa que no m'explica, però bueno. És de veres, perquè en el minut... Tindré que tornar a l'escola, ho he après. En el minut 40, efectivament, Santi Mina se pensava que estava en la seva àrea, intenta fer allí una xilena. Che, no despejes de xilena, Santi Mina, que bueno, no va fer mal partit, ara, no, ara no, parlarem. No, no arribava de cap, L'arriba de jo a la xilena, sí. I Foquet este molt va pegar un xuflo que va empatar el partit, però afortunadament en el minut 72 apareix l'express de Pedreguer, José Luis Gallà. la mía a la izquierda, para Pablo Piatti. Piatti amb la pilota, bueno, es que es lo que fa Piatti, se frena Piatti, no te queda la pasada, espera que el doble Gallà, ahí va Gallà, ahí va l'espresso de Pedreguer, bajo José Luis Gallà, guanya la línia de fons, guanya que la posa entrar molt pasada al segon pal, le va a pegar, Cancelo que entra, Cancelo en el área, la posa entrar Cancelo al segon pal, Rodrigo el porter, el balón per a Gallà, Don Vicente, Mitrovic. Gol de Gallà. ¿Qué coños de Mitrovic? Le pegan el pita a Mitrovic. Pero eso fue un accidente del juego. Yo tengo la lista de goles. Pone Nielsen, Fouquet y Mitrovic. Oficialmente hay China, es, ¿no, Pau? Pero en tres goles. Qué forma de complicarse las cosas. Entonces, que al final, Dios. Las páginas y las páginas. Si no arriben a chutar ni Gallà ni Fegulí, que uno desvíe, no sé qué hubiera pasado, obviamente. De forma voluntaria, pero bueno, al final los tres puntos están así, el Valencia ha ganado un par de gigante y bueno, alguien que sí que ha felicitado al aficio valencianista por su comportamiento, pero el Fusk es que ven en casa. No estigui gens mal l'entrada, tot i que ese horario Champions sí, és un horari que ve prou mal al personal que ve del poble. Imagina la gent que ve de la teva Cosentaina, el viatge que se té que fer, la pluja... De Cosentaina i Muro venen molts, Molts, i penyes. I és un dia incòmodo, i mira, i aixina i tot, què va ser? Vora 40.000? No sé si passaren de 40.000. Sí, la capacitat que va passar la UEFA com a oficial era entre 9.580. No crec que siga tot tan exacte, no? Però més o menys, doncs... Pues, que bon comportament, de Mestalla, Això és de categoria. No, però al final també hi ha que tenir en compte, no?, un poc la reacció que van tenir el club després de veure la pobra entrada davant el Zenit, no? Al final... tots cometem errors, van tindre una estratègia que no es va eixir bé i l'important és canviar, no obsessionar-se en, no, pues ara que paguen altra vegada tots els abonaments, al final el que ahir va entrar en una entrada de 8 euros pues igual s'anima i se la trau per al partit de l'Olimpí de Lyon perquè va disfrutar, al final és sumar i pensar més a Mr. Mini que en la caixa del primer dia. A mí me parece estupendo, en este caso, que el Valencia sepa rectificar y cambiar lo que se hace todo mal. Y aprendre para el futuro, pero de exacto. Y ahora, Pau Fuster, yo quería hacer un paralelismo. En uno va a aprender de las cosas que suceden en el Valencia Club de Fútbol de cara al futuro, porque ayer oyéndole decía que fue lo mejor que se ha visto en todo el año. La primera parte. Sí, se pasó un poco, sí. Estás de manambo, sí, Pau. Sí, me he pasado, ¿no? No, a veure, al final és cert que l'equip va tindre prou ocasions, més que en altres partits, però en un al descans, per tant, jo no crec que l'entrenador estigui content en una primera part en la que vagin 1-1. 11 ocasions, perdona, el València, però... en la primera part, jo crec que això... Jo sí. Això, l'equip se ho té que fer mirar, Sí. Se ho té que fer mirar. Jo, de totes formes... I els davanters i tot l'equip, Sí, sí. Jo, de totes formes, sí, creo que la primera part fue un espejismo. Es decir, el València fue muy superior, mereció irse con un 2-0, por lo menos, o un 3-0, sí, al descanso. Sí. Las cosas francas. Ahora, no, una vez... Después, en la segon part, és a dir, és quan es va equilibrar més el partit, quan el València no va ser tan fiable darrere... Jo crec que tenim que millorar, però bueno, és més fàcil tot juntar les victòries que amb derrotes, no? I ara tenen un partit per davant que jo crec que va ser important per encontrar una dinàmica de guanyar un dos partits i perc uno. O sigui, va ser per a mi molt important el partit del diumenge. Contra l'Atlético de Madrid, i hay que aclarar-lo, que és un Miura para este València que parece que se resquebraja un poco cuando las cosas le van mal. Ese es el miedo. Sí, pero bueno, la temporada pasada yo creo que una de las características de este València va a ser perdre en davant rivals teòricament molt inferiors, com era el Depor, va ser el Levante, però després va donar molt bé la cara davant els grans, Excepte el Barça, que van perdre dos partits, però jugant i competint i de tu a tu, no, aquí, hasta el final, pues... Aquí contra el Barça fue un resultado absolutamente injusto. Sí, en el Camp Nou, partidazo. Que me va a hacer un buen partido, a pesar de la derrota final. Y el partido de Mestalla contra el Atlético de Madrid va a ser soberbi. En 15 minuts els sí. Desferen. Jo crec que quizás de les algunes, no sé si dir moltes, però de les diferències que hi ha entre el València de la passada temporada i la d'esta. El València de la passada temporada, les ocasions que té en la primera part, fa un 3-0, se blinda després darrere, perquè recordem que teníem al enorme Nicolás Otamendi. Exacte. I ja està, i després podia passar la segona part de manera més avorrida, però no paties, però és que ahir, sí, claro. Pau, acabem demanant l'hora. És que avui, i estic molt d'acord, no, Paso de Gigante és la portada de Levante. Però Súper diu quina manera de patir, eh? És que, sí, és que se va patir. I ha un poc la parada de xoc en el minut 79, en la que sempre que apareix el xiquet d'Almenara... Sí. Sempre que no t'he oído bien. No, que està poniendo no, en valor la parada de Jaume Domènech, eh? Home, que al final sempre apareix el portet per a sumar, i lo important seria com dia Ximo, és a dir, ser més efectius, encara el partit, encara que n'hi hagués algun ratet, que preferís que menjar pipes que mirar el que està fent l'equip en la gespa, no? Sí. Home, jo crec que lo important del partit d'ayer, con todo, són los dos resultados que se dieron. Es decir, el Valencia, un mal Valencia. Pero señor Bau, déjeme dejar acabar la exposición. Usted me va a decir que olía un empate en Rusia. Yo no he dicho eso es jamás. Siempre salía en la victoria. Va, ella ayer se declaró julquista hasta la médula y del claro. Zenit de toda la vida. Es que no me ha dejado acabar la exposición. Ayer tuvimos dos grandes resultados. El 2-1 del Valencia ante el modesto y creciente Gante, y luego la victoria del Zenit, que esa no se encumbra casi, señor Pafusten. Es decir, no miramos el juego del Valencia, pasamos de largo. Pero quiere decir que ya estás prácticamente en la siguiente ronda, es decir, que usted ya tiene el billete para la segunda fase. De tren. Sí, no, obviamente. Primero hay que responder a Bèlgica, perquè al final tenen 6 punts, si guanyarà el Genten se ficaria en 4, I després has de jugar contra el Zenit. En Bèlgica anem a tindre un poc de calma, senyor Bau. Xoé. Anem a poc a poc. Analitzem una miqueta, si te sembla, Pau, el partit d'ahir. De nou, més enllà del tema de Álvaro Negredo, que ja cou, realment, perquè... Un segon. Per les declaracions també de Nuno Espíritu Santo quan diu, ui, la primera media parte de la temporada. No, perdone, senyor Nuno, primera media parte de la temporada, si le metes 4 a alguien, sí estoy de acuerdo. Pero con la poca efectividad que tuvimos, eso no es la mejor primera parte de la temporada. Pero con todo, ¿no? Yo no estoy en desacord amb Nuno que continúen xinglant-lo, que de fet, efectivament, Vicent Sempere durant la retransmissió en la 97.7 dia que quan baixaven de l'autobús la parròquia valencianista el xiulava i el xiulava de manera molt, molt notable. És que para justificar la ausencia de Negredo, don Vicente, ya lo venimos comentando aquí, decir, no, oiga, vamos a ver, hay que hacer rotaciones y no sé qué, y esto unos futbolistas están mejor, los planes que nosotros tenemos. Perdone, ¿Álvaro Negredo es el jugador franquicia de este Valencia? Para Nuno, cuando llegó, sí. ¿Es tu goleador? ¿Es el tío que te ha costado 30 kilos y que te costó un dineral? ¿Es el tío que te ha més, escolta, un ascendente en la plantilla importante? Es como si el Barça se deixara encar... No, me dejo en la grada a Neymar, ¿sabes? Y me dejo en la grada a Messi porque, no, tienen que ir rotando en un partido de Champions. Eso es impensable. O que Benítez se deje en la grada, pues yo que sé, a James o a Cristiano. Es que no. Que sí, no, Nuno, vale. Que no, que con ruedas de molino yo no comulgo. Por cierto, Pau, ¿Negredo estaba hoy en el training? ¿Entrenamiento? Sí, estaba, pero hablar con el entrenador... Per part del míster no ha seguit sense parlar. Però tu una primera part que falles 11 ocasions de gol i tens a Negredo en la grada? Però anem a veure, això com s'entén? Més enllà de que hi ha un mal rotllo recalcitrante. I estan cabrejats els dos i se li ha de donar una eixida. Però que ho conten, que ho expliquen, que no fa res, que tots ens enfadem en la vida. A veure, que jo també puc entendre que igual Nuno, és a dir, que és el que el veu entrenar tots els dies, considera que no està bé físicament. Igual pot té motius que argumenten aquesta decisió. Si se te trenca Paco Alcácer en el minut 10, què pot passar? Se te lesiona? El contrari. Negredo considera que ell està entrenant normal com la resta de companys. Ara bé, jo crec que si uno no fa bé la seva feina, compensa l'entrenador, el que té que fer és dir-li, senyor Pau, escriu millor. O, senyor Negredo, vull que facis això millor, perquè no estàs fent i per això no vas. Si és una decisió esportiva, ara bé, en el moment en què es crea un pols innecessari i crec, el meu parecer, que va en contra de la institució, sí, perquè al final crec que no comptarà amb Negredo, és pedre de valor, sí, sobre el fet que no estàs intentant que millore o que canviï alguna cosa. Jo, el que és marginat. A mí siempre me permitís. Si es una decisión esportiva, perfecta. Pillas a Negredo y dius, a ver, Negredo, no yo creo, voy que fallo en este... este no se creo ningú, que fallo en 100 metros en 10 segons, en 12, en lo que siga. Pero en el momento en que tú desconectes y lo que pasa es no ir absolutamente en res, pues... Yo una pregunta a los dos, simplemente os quería hacer en el caso de Negredo. Negredo indudablemente no está bien, eso es cierto. Y lo asimilamos. Yo os hago una pregunta. ¿Negredo está bien? ¿Rodrigo está bien? Perdón, ¿Alcácer está bien? ¿Rodrigo está bien? Claro, por eso, ahí, Alcácer por eso. La primera parte que fa, pero a mí va a ser espectacular. Pasa que no están entrando ni. Es una lástima. No, lo pero que no está, entrando, el pero... tema es que va a aportar un shock. Moldes que esa portería, moldes su sesión el primer top, pero ocasiones clares, la tiene la segunda parte y no la tienes. Yo a lo que me refiero es que no tienes dos enormes delanteros, por lo menos el rendimiento de dos enormes delanteros que justifiquen que Negredo se quede fuera de la lista. Correcto. No es que estuviera bien o mal, mejor o peor, es que no da, esa delantera no funciona, y yo creo que incluso no funciona por la forma de actuar del Valencia Club de Fútbol, no Vicente, tanto por los futbolistas. Un traspiés en el entrenamiento, un pinchazo de Paco y no puede salir. ¿Qué haces? ¿Sales con un delantero que claro. es Rodrigo, no, que encima no. la grada está mosqueada con él porque pues porque no está fe... clara de y tensen la grada a Negredo, pero eso aquí aguanten. De veres, que se ofasen mirar. Si eso aprofita per a que realment Negredo prenga consciència de la situació, parlen, i després entren la convocatòria contra l'Atlètic de Madrid i ens amb més clave dos xufos, jo li diré, senyor Nuno, ok, de categoria, però mucho me temo que no serà així. Si és una decisió esportiva, uno lo que té que fer és, quan l'altra persona té la consciència de que està fent-ho bé, és parlar. I a dia d'avui, Nuno i Negredo no estan parlant. Igual, ¿cuál es tu sensación, Pau Fuster? A veure... Que hay un desencuentro... Yo como periodista lo que tengo que hacer es intentar donar esas versiones. La de Negredo es obvio. Negredo creo que no es una decisión esportiva. Porque si fuera algo a Aixina, pues le corregiría cosas o hablaría a él y mira, voy que jugues a Aixina. Él considera que tal. En uno dona públicamente la otra versión. Sobre la gesta en los entrenamientos, pues no parlen. Per tant, conclusió, n'hi ha algo més, òbviament, però no descobrir així la pólvora, és a dir, és algo així, és a dir, no té sentit el que està passant. A més, no és que vols dir una... que l'entitat està perdent un valor, sí. perquè si realment lo que vol el Nuno, com a màxim responsable de la parcel·la esportiva, és traspassar a Negredo en el mercat d'hivern, lo que no pots dir-li a tot el món és que passa de tot. Oye, ayer por ponerte un ejemplo muy rápido, Levante, el Mercantil Valenciano. ¿Te suena, Fuster? Sí. Pues en la portada de Levante hablabais más de Negredo que del partido. Sí. Y eso es muy llamativo. Pero bueno, es que es un fichaje, un jugador que costa 30 millones de euros. O sea, es que es un valor ahí que el club té y que no está entre el rendimiento. I a més, permeteu-me una reflexió. Que jo no sóc, jo em premo que un jugador valga 30 o 1, que no valga res, sí, no... o que hagi vingut a coste 0. No és responsabilitat d'ell, però... No, però i que rendir al nivell del que costa, clar. És a dir, la inversió econòmica no té per què anar lligada a una assegurança de titularitat, sí. de... Això és clar, ara bé. Hi ha que buscar una solució, i la solució crec que mai s'encontrarà. Dos parts no parlen. Jo, a més, si me permeteu un altre apunt... Perquè tots ells adonant-se un compte de que realment no volen canviar ni millorar. Sí. Ni crec que no, a més, se... A veure, és el meu punt de vista, eh? No tinc ni punyetera idea de futbol i ell és... Sí, sabe usted. Maneja la plantilla. Però els dos partits que ha deixat en la grada Álvaro Negredo són dos partits que tens a André Gómez. I André Gómez és un tio que te dona moltíssim en la línia de tres quarts atacant. I si li demana Nuno a Negredo, com diu en l'entrevista de Marca, que juegue de espaldas a la porteria, que juegue lejos de la porteria para que baje el balón i apoye a los compañeros, el socio perfecto para ese Negredo és André Gómez. Hasta ara no l'has tingut. Hasta ara has tingut a Santimina, que per cert, jo crec, no sé si és de les bones notícies d'ahir, no m'ha fet un... A mi m'agrada ara, ayer. A mi, para mí, hizo cosas muy interesantes para la edad que tiene, que es jovencísimo, 19 años, y fue descarado, y eso está bien. Molt bé. Què més bones notícies podem extraure o bones conclusions del partit d'ahir? Més enllà dels tres punts i la confiança de l'equip. Jo crec que Cancelo segueix creixent. Sí. I bueno, al final jo tinc la impressió de que ahir Paco se va encontrar molt bé en la gespa, com encara no s'havia trobat esta temporada en el València, sí, en la selecció. Encara que no va fer ahir cap gol. Paco Alcácer, te refieres? Sí, sí, sí. ¿Y cómo estaban hoy los jugadores? Porque hoy ha habido jornada de entrenamiento, ¿no? Sí, están ya ahí sin, y al final ellos que van a jugar ahí han tenido una sesión de recuperación, no ni a la gespa, y la resta apretar, porque es que el partido del diumenge es importante. Hombre, es un Atlético, ojo, recordemos, Atlético de Madrid, Valencia, próximo partido, próximo envite para el conjunto valencianista. Pero habéis hecho una reflexión que me parece muy interesante. Hasta ahora, jornada 9, creo que partidos está, fáciles. No nos habíamos efectivamente enfrentado a ningún equipo que realmente te va a dar la medida de este Valencia. Y contra los equipos grandes, estaba recordando a Més Pau, contra el Skrenchem, bueno, y donem la millor mesura. Pues aixina esperem. Yo me alegraría molt de que no hi haguera cas Negredo y que per al partit del Manzanares el convocara, que pelillos a la mar y que el en fin, reivindicar Álvaro Negredo porque nos fa sí, que hubiera caso Valencia. Que hubiera caso Valencia. Que el Valencia crece. Eso es. Exactamente. Eso es. Pues Pau Fuster, con siempre un placer, amic. Bueno, recuerda al señor Bau, que siempre está ficando presión. Bueno, ese gol, ¿quién marcó ese gol de Fegulín? Repítanoslo, por favor. ¿Y Trovic? Que se equivoca la UEFA, don Vicente. ¿Mire usted las imágenes? Que el árbitro le robó, le hurtó al señor Fuster. Pau y Pau, siempre es un placer estar en las dos. Gracias. Venga, adeu. Gracias, Fuster. Che, chiquete con sentaina. Bueno, pasando de acera, botem la sequía y ens n'anem a Orriols, a veure l'actualitat del Levante. ¿Cómo está el patio? Pues el patio está por un lado en los despachos y por el otro lado viendo si viene cuero o no viene cuero. ¿Les parece la gran duda? Cuero parece. Ahora que Playboy ya no va a sacar desnudos de chicas en sus revistas, va en Levante y... Bueno, yo me he dado de baja ya. O sea, cuero. Usted se ha dado de baja ya. No, pero por el amor de Dios. Ese Playboy en el cuarto de baño. Por el amor de Dios. Playboy en el cuarto de baño. Es mítico, ¿eh? Sí, para pasar el rato. Muy bueno, bien, el que pasó el rato fue también el Valencia Basket ayer contra el CAI Zaragoza. Vaya paseo que se dio en la Fonteta. Sí, sí, 87-68, partidazo del Valencia Basket que dejó al CAI Zaragoza por seco. Hay que decir que el segundo cuarto del partido, ojo, el segundo cuarto del partido, ¿sabe cómo quedó usted? No tengo la estadística. El segundo cuarto, 27-11. Wow, qué pana. 27-11, 16 puntos ahí. Se acabó el partido, ahí se acabó todo lo que tenemos que ver. Yo les tiró en el Valencia. Sí, anotar una vez más, otra vez, de nuevo, el gran partido de Dubljevic, máximo anotador, con 24 puntos. Está hecho un crack. ¡Qué crack, Dubljevic! Pinta muy bien, ¿eh?, el Valencia Basket de esta temporada. Sí, señor. 87-68 contra el CAI Zaragoza, equipo español, pero en la Eurocup. Y con no Fonte. La Fonteta ya ha cambiado estilo viejo Coliseo de Mestalla. ¿Ahora se dio Nova Fonteta? No, no, digo yo. No, he dicho no Fonteta. Pues es que si es Fonteta, Nova, no puede ser no. Pero yo soy churro, ya lo sabes. Muy churro es usted, don Vicente. Cuídese mucho. Claro, tú. Margarita Bercher, especialista en cancanes y en aguas. Diseño y fabricación de ropa interior regional. Más de 20 años dedicados a los cancanes y en aguas por toda la comunidad valenciana. Titular de varias patentes como la cinturilla de velcro. Margarita Bercher, en tiendas y centros especializados. Teléfono 96-248-1237. margaritabercher.com. Del 24 de octubre al 15 de noviembre, ven a las jornadas gastronómicas de arroces marineros de la Playa de las Arenas. Pide tu menú y gana fantásticos regalos. Puedes ganar noches de hotel, una cena para dos, lotes de vino, camisetas, delantales. Además, te regalamos un vale descuento para el parking del Paseo Neptuno. Búscanos en Facebook y averigua cómo. Ven a la Playa de las Arenas, la playa de Valencia. Te esperamos. Vive el Valencia Open del 24 de octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Te lo ponemos fácil. David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Fabio Fognini, Tony Robredo y muchos más. Un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. No te quedes sin tu entrada. Entra en valenciaopen.tenis y reserva ya la tuya. Valencia Open. Nadie sin tenis. Ven a Dormitienda y aprovecha el súper descuento de nuestro colchón con muy ensacado hibisco al 60%. Date prisa, oferta limitada a 200 unidades. En Dormitienda somos el número uno en relación calidad-precio. En nuestra fábrica producimos 1000 colchones diarios con un equipo de 200 personas trabajando para que descanses como nadie al mejor precio. Aprovecha esta promoción. Te esperamos en Dormitienda. C'est si bon. És dimecres i a partir d'este ratet, minutet amunt, minutet avall, quedem perquè és el dia en què eixen les revistes del cotxer i som molt d'anar al quiosc perquè, per l'amor de Déu, el paper, passar les fulles, això és meravellós, veure les fotografies, veure les cases dels famosos en la ola, veure les fricades que trau el 10 minuts, això és el més bonic que n'hi ha de la setmana. I per a, en fi, comentar-ho en bona harmonia, l'última actualitat de la crònica social, més lo que vinga, més parlar de tele i de lo que faça falta. Per això està així. Susana Golf, ataviada con... Ui, vienes, mira, ahora que estábamos con lo del fútbol. ¿Qué tal, Susana? Esto de que... Ah, vengo de... ¿Qué es esto? ¿De qué equipo, por favor? Vienes de los equipos... Bueno, como ocurre en el resto del diseño de moda y casi en el diseño de cualquier cosa, aunque el diseño valenciano, español, catalán, también es muy bueno, pero los italianos, convengamos que en la cosa del design van un paso por delante. En el fútbol pasa Ringo Rango. Ah, vale. Entonces, por ejemplo, tú te encuentras en España un equipo como el Sabadell. Ajá. Que es el equipo arlequinado. ¿Voy del Sabadell y ahora me entero? Por ejemplo, ponerte un uniforme muy feo. ¿Voy del Sabadell y ahora me entero? No, tú no vas del Sabadell. Pero los italianos van siempre muy elegantes. Entonces tienes al Milán, por ejemplo. Sí, voy del Milán. Esto ya me empieza a gustar más. No. Vamos mejorando. Hemos pasado del Sabadell al Milán sin solución de continuidad. Exactamente de los colores de la Juve. La Juventus de Torino. Suena bien. ¿Sabes qué pasa? Que en italiano siempre suena mejor. Entonces ya... La Juve. Bien, ¿no? Sí, okay. Se llama también, igual esto no te gusta tanto, pero no te sientas aludida, no. Al contrario, porque tú eres una pipiola, tú eres prácticamente casi una adolescente. Ya empezamos. Mira, si hay un tema tabú en esta mesa, y hay que informar aquí al nuevo colaborador que se incorpora, ahora se lo explicas tú bien clarito, si hay un tema tabú en esta mesa es hablar de la edad de las damas. De Isabel Preisler, no sé. De la Isabel Preisler y de la mía, en concreto. En general, y de la tuya, por y en supuesto, general, por y en general por extensión. Por añadidura y por extensión, tampoco. Así que mide tus palabras antes pues ya está, ya no te hago. Vale, vamos a dejarlo en que voy... No te faches el comentario. Bien, pensaba que ibas a decir de reclusa. No, pero las reclusas van al revés. Sí, bueno, pero de reclusa de diseño italiano. En el rock de la cárcel, de Elvis Presley, esta película. ¿Qué referentes culturales tenemos tan contemporáneos, verdad? En vez de hablar de Orange is the New Black, mi referente carcelario es el rock de la cárcel. O sea, efectivo. Yo también soy un poco más esto y ya estamos volviendo al tema tabú. ¿Cuál? Al de la edad. ¿Por qué? Porque has dicho que somos un poquito vintage. Bueno, presenta. Presenta. El teatre de referents culturals molts més contemporanis, perquè és insultantemente joven. És un plaer que s'incorpore així com a contertulià, col·laborador i el que ell vulga a València Abierta, en el Rocle de València Abierta tens casa, igual que el tens en Ximo i companyia, i on tu vulguis. On tu estigues, Ximo. Eixa veu és reconeguda, veritat. Veu vos ressona. Eixa accent al collà, probablement posant-li la cara. La I cara no de és bon Camilo Sesto. De Camilo Sesto, molt bon dia. Un plaer, Ximo. El collà valencianitzat, ja l'accent ja és una cosa que no m'aclaré. En el meu accent tens un accent de la muntanya, tens un accent de la muntanya. Està molt bé, en la muntanyeta, en l'Alcoià, gran terra. Que per ser ja s'ha dit a la gent del COI que per internet, la 97.7, que la posa en aquests moments per a que escolti aquest fantàstic programa, però que estaves dient de Susana per el look, per a descriure un poquet que es en blanco y negro. A mí lo de la edad, mira, estás estupenda, déjalo, Susana, sí. No puedes tindre, tú no puedes tindre complexa de edad, ni a Chen que sí, no sé, de fet es que no sé quién edad tens, pero estás estupenda. No, l'altre dia, que te hace. Es un dato un company periodista en el Facebook, que vas penjar una foto nostra en el programa de Chimo sí. i companyia, va dir que si havies fet un pacte en el dimoni. Bueno. Perquè bueno. Estàs estupenda. I després el look, un poc blanc i negre, a mi em recorda un poc a una pel·lícula de Tim Burton. Ah, és verdad. Sí, a Beetlejuice un poc. Ui, no? Vale, ya no hemos terminado. Ara ja hemos llegado al Zenit. I jo em pregunto si tu vas a comprar el paisip de bon matí, com, perquè que vingues al programa Chimo i no companyia... No tengas la menor duda. En, tan muda com vens, estupenda, sempre vas no, perfecta, pues, però és que en la ràdio també que la gent no te veu. Efectivamente, tu eres testigo que no, que és així. Però jo, mira, ara vinc en gorra, vingut en gorra avui. Jo duermo con tacones. Tu portes ese look casual, un poco de leñador de Wisconsin. Jo, si no me... Jo, si no me, si no me tenen que veure lo que siga. No, però Susana, de veres, muy Bardem. Podem donar fe a l'hora que siga. No, Bardem no, perdona. Porque Tomás de gusto tengo. Luc Bardem. Me ha dit Luc Bardem, perdona. O sea, les fotos, mira, no. Bardem el hermano. De la tasca, te refieres. La mare, y vamos, no. Vamos subiendo la apuesta. Bueno, conteo-me de la... Están... Ve un poquito Sosaina. Flojas, flojas. Bueno, Sosaina, Sosaina. Excepto el duelo chabeliano, isabeliano, este, isabelino. Qué bonito, el duelo isabelino. En la cumbre, con portadas diferentes. Tan Sosaina no, perquè, a veure, el Lola jo crec que el que recull avui en les seues pàgines és una entrevista, jo crec que la més esperada en les últimes setmanes, perquè és la reacció... En boca de Chabelita, de Isabel II, que es diu, arran de les declaracions de la seva mare biològica, Rosana, des de Perú. Jo crec que són unes declaracions que estaven molt, molt, però que molt buscades. I després, per una altra banda, la rèplica, lectures. Per tant, morbo interès. Que és més del mateix? Sí, però novetats dins del cas. Jo un dia per el tractament, quan hola... despliega bueno. Todo su oropel es porque tenemos portadón y entonces estamos como más emocionados. Bueno, como si pero piensa pero que Sara Carbonero la, tres deditos efectivamente a Isa a las declaraciones de Isa Pantoja, su respuesta más esperada, que es verdad que cuanto más mayor se hace esta niña, los rasgos se le endurecen, no sé cómo decirte, tiene rasgos. Es que no quiero. Ya te hemos entendido, déjalo ahí. Bueno, fue una aullada a la fotografía. Déjalo ahí, que te hemos entendido. Y sobre todo el tratamiento que le dan portada, que porcentualmente. La foto es archivo, ¿eh? O sea, la foto no es un posa de. Vamos a ver, ¿cómo me vais a comparar eso con el bonito reportaje de la Villa Lusa, el penthouse de Carbonero en Portugal, que es el país de los reyes exiliados? O sea, no la tenéis la imagen de Sara Carbonero en la casa, la caseta, podrían decir chicoteta, que han adquirido en Oporto, y después el contingut de paraula, la de Isabel Pantoja Junior, segona, que dona la exclusiva vía teléfono, no vía posat, como sol fer, y diuen que ho va fer de bades. Bueno. O sea, bueno. Yo que se han estalviat en la revista Hola, porque vendrán números. O digamos que no a cambio de dinero, que tú sabes que hay otras maneras también de pagar las cosas o de compensar. Yo creo que ha sido un poco altaveu. Que la chica ha pasado unas semanas muy duras, porque, bueno, posemos en el yo con esta chica. No tan joveneta que están parlando de la edad, esta chica acaba de ser de adolescencia. 19, ¿no? Que viene guay, que cara está mayor, ahí. No, 19, pero tiene 19 como, años. Tiene como y la mandíbula está proveniente. Está curtida la vida. No, tiene una actitud de 19 años, tampoco nos vamos a engañar, pero bueno. En cualquier caso, no hemos dicho lo contundentes que son las declaraciones. Y es verdad la coincidencia de que en otra revista la portada la ocupe la supuesta madre biológica, insistiendo, y bueno, ella ahí sí que corta de raíz, ¿no? Todo tipo de especulaciones o de posibles acercamientos, etc. ¿Qué sería lo etcétera? Más destacado de la respuesta telefónica no y sin quiero... cobrar de... Diwen. Y sobre todo sin posar, y sobre todo sin estilismo de Nàtia Abascal. Ahora que se cobrar se ha perdido una pasta, porque ya que parlem... Bueno, también era de esperar. Yo creo que ya estaba ya. Hay acuerdos globales con las grandes. Sí, es un tema de clan familiar. Exacto, es un tema de sagas. Hay acuerdos globales que en un momento dado Ola puede mirar hacia otro lado y decir, bueno, esta no, esta vamos a decir. Esta no, pero ya te pagaré. Los Pantojas son un pack. Son un pack. Vamos a dejarlo claro. Y ella se muestra rotunda y rotunda. Dice, no quiero, ir ni hablar de un encuentro personal con mi madre biológica. Vamos, rechaza. Cosa que, por cierto, ya se normal han... Normal también, ¿eh? Sin poseerme en el yoke de la chiqueta, claro, normal. Claro, efectivamente, también es una reacción normal. Y la misma que han tenido, lo que pasa es que sin tanto caché, ni tanto altavoz, ni tanta portada, de una manera mucho más discreta en un segundo plano, pero ya se han adelantado los hijos de Rocío Jurado y José Ortega Cano, porque estaba el rum rum por ahí de que ya, animados por la eclosión de esta señora peruana, ya se estaba buscando a la madre biológica de estos dos chicos, José Fernando y Gloria Camila, que tanto nos gusta porque es como muy de culebrón estos nombres. A Chimo y a mí nos encanta mucho hacer el de José Fernando y yo de Gloria Camila. Pero al final yo arribo a la conclusión de que es tú vas a ser José Ortega Cano en este teatrillo. José Fernando todos los santos. Que al final es molt dur ser fillo filla de folclórica. Es duro, es duro. Todo no, sigues no es una sort. Pero mira Zeus y Thais. Que lo sigues adoptando también. Zeus y Thais. Bueno, pero también el Zeus también llevaba lo suyo. Zeus también llevó lo suyo. En este particular. Zeus también llevó lo suyo. En otros asuntos han rediscat. Que no quiero recordar el pasado musical. Bueno, pero si compares en esta gente, pues sí, estamos en acuérdate del frustrado pasado musical de Zeus. Bueno, no sé si sigue incidiendo. Y de modelo y de RRPP, de locales de... De la noche. Esa es la Isida profesional. La Isida profesional de filla de folclórica. O de cantante, o DJ, o pseudo cantante. O de relaciones públicas en discoteques. O diseñadora de moda. Método de atracción para la clientela. O diseñadora de moda. Acuérdate que Chabelita hizo sus pinitos como presunta estilista. Así que hay que utilizar la presunción de inocencia. Bueno. Presunta estilista. Y ahora Gloria Camila. Nos. Valga la redundancia, digo, de nombre. ¿A su línea de junto a la frutera? María Laldón, yo le llamo la frutera. La frutera, la señora de José Ortega Cano. La Ana María Aldón, yo, a ver, ¿es frutera pues o no es frutera? Es frutera. Es una gran profesión frutera, porque nos dora vitaminas estos días. Vamos, yo soy súper fan, que os voy a contar. Pero yo la veo. Aquí no hay nadie más frutera que yo. Una señora de rompe y rasga. ¿Ves? Volviendo a los referentes clásicos, a mí esta señora de se ha teñido el pelo, se ha puesto así un caoba y tal, y dicen que cada vez se parece más a... Ah, que a la difunta. A lo mejor intenta ahí cierto... Es duro ser hijo de folclórica o de famosa o de referente. Es duro. Pero lo que no sabía es pues que yo haría muy bien. Yo haría muy bien de hija de folclórica, la verdad. Tú de hija de yo folclórica. Yo sí que lo haría bien, yo. No te pega absolutamente red, Susana Coneguente, ser filla de folclórica. ¿Lo dices por el tacón, los tacones y el chándal? No, sí, que no te pega absolutamente. Quiero, hablando de chándal y tacones. Ya voldrien un poco de gusto del que tú tens, les fillas de folclórica. Tirando a choni, son un poquito. Hablando de chándal y tacones, me he acordado, no me pregunten por qué, de un tema televisivo que quiero aquí comentar con el experto en tema televisivo. Bueno, es tema televisivo y de moda. Acabo de quedar ojiplática absolutamente, porque están criticando a más no poder a Blanca Suárez, que la verías. Sí, la vas a ver en El Hormiguero. En El Hormiguero, lo ves. Mira que estaba en una mirada. Iba a decir, qué coento. Qué maravilla. No, pero el comentario general va a ser, quina coentor, porque portaba una falda tú, o creo que va a ser. Me encantó. Y después una samarreta en el logo de Adidas, de la marca esportiva, en gran. Adidas nos patrocina. Bueno, me pasa a redes. Una Adidas, marca deportiva. Es, la Blanca me Suárez, encantó eso, claro. Su look. Y yo vas a decir, está... Está total, es decir, es completamente tendencia, pero la menos opinión mal. General va a ser que quina coentor. Sí, pues no. Y me he quedado sorprendida, Chimo, a mí me encantó ese look. Yo también, y lo primero que pensé, qué buena estilista tiene. La verdad es que no, tengo que reconocer que no pensé en ella, sino que pensé en su estilista. Me pareció maravilloso. También va a parecer también fantástica. Y me he encontrado con que nadie me entiende. No, pues yo te entiendo. Excepto Ferran Cano, que te entiendo y estoy muy de acuerdo, pero la opinión general era que ya no, lo sé, lo que sé. No, lo que sé. No en realidad piensa que esta niña, con lo ¿qué mona opinas que es, tú, Chimo, con lo mona, es que no he visto las imágenes, entonces hablo por segunda generación, y lo que se me trasladaba ayer, estaba en el corrillo de nuestros amigos de Arroz Daxa, cocinando con el amigo Salvador Gascón, una paella, que aprendí mucho de paellas y en fin, y pusimos en marcha. A ver, ¿cuándo nos voy a ver el programa, voy a ver ya el programa. Es estupendo, de la Rosa, me encanta Chimo. A mí, me encanta mucho. Yo lo veo con libreta y boli, me voy anotando la receta. Ah, muy bien. Fa una recepta de una olla del seu poble, segur que les germanes Juan, Carme sí, sí, i Gemma, que també estimem moltíssim, sí. Són d'Onda, sí, sí. I va fer una recepta tradicional d'Onda, este dissabte ho podreu veure en el arròs de Que Chimo. Sepan todos nuestros oyentes que Chimo no nos ha cocinado jamás un arroz a nosotros. No. Que conste esto. Pues será de Fideuá. Y hemos oído hablar de paellas. Tus míticas, efectivamente. Pero tú seas de Fideuá, más que de paella. Pilotes, a ver, en Gandía, lo nostre, digamos, el plat comarcal. Sí, no, no, sí. Per excelencia. La Fideuá buenísima. Es la nostra Fideuá de Gandía internacional. Aquí yo creo que la única que la ha probado es Arantxa. Lo típico de les paelles són les pilotes de carn, no? Que poseu en la paella, que és una cosa només d'ahir de la Safor. Sí, Safor en la Marina també se fa, se posen pilotes i tinc agres discussions. No, a mi m'encanta, eh? Paelleros d'ací de l'Horta, perquè diuen, això és una aberració. No, però a veure, però no siguem tan tiquismiquis, a veure. Això és cadascú la fa i mentre estiga bona, no, la base, la matèria prima és la mateixa, no? Després ja el que li poses, és a dir, no hem de ser tan puristes. Ens agrada posar lichonetes, també, bona. A gols, així també, però la diferència seria la... Sí, l'ha provat, està boníssima. La teua no l'ha provat, però està molt bona. Perquè la pilota és la de Puchero, sí. I la mandonguineta és la de... Bueno, també pot ser de Baecho. Bueno, jo seré una meravella. Sin ningún problema. Bueno, hores... en el Rogle que se hizo allí, me comentaron este asunto. Y la corriente general de opinión, que había allí caballeros, señoras de todo tipo, profesionales del periodismo, Begoña Jorques del diario Levante, le voy a mandarle un beso, que lo ha hecho muy, muy bien. Digo que era... Ya he tenido yo la discusión con Begoña Jorques previa. Ella en contra, yo a favor. Hemos tenido ahí un... ¿Ella en contra del look? Sí, sí, un tour de force tremenda. Perdona. ¿Cómo una nena tan mona se empeña constantemente en aparecer fea? Este era un poco el gran... Pero si es que yo creo que ella no decidís, yo creo que tendrá su estilismo. Y eso es evidente. Si tú estás en un programa de máxima audiencia, donde están metiendo 2,5 millones de personas, mira, en un logo de Adidas en gran, evidentemente, casualidad. Responde a otros intereses. Y volía a decir una cosa, Susana, que es que estoy mirando así en el diario Levante, que me agradan las efemérides a mí. Ay, a mí también mucho. Es una de mis secciones favoritas. Blanca, cumpleaños. Cumpleaños hoy, sí. 27 añets, sí. Blanca Suárez. Sí, con novio nuevo. Con novio nuevo. ¿Qué vos paréis? Con novio nuevo. Me parece talentosísima. Me parece un tan joven. Un bellezón. Me parece que es súper joven, que tiene un talento enorme. Me parece que tiene una estilista maravillosa. Y damunt, si el estilismo os agrada, yo es que no le puedo vore, pero entiendo qué tipo de estilismo, pero que puede chocar, sí, para el personal que se plantea una salida en televisión a la manera de voy a ponerme todos los flocks, voy a salir todas, voy a hepatar. Pero no... Mira, estilismo más cuidado, más cuidado que es. En ese programa yo creo que solo ha habido el de nuestra mítica Isabel Preisler. ¿Te acuerdas cómo era aquel estilismo? ¿Cómo fue aquel críticas. Estilismo? Y por lo sosa que estuvo, bueno, también en general. Bueno, vamos a ver. Muchísima crítica, enorme crítica. Vamos a ver. No. Nosotros idolatramos, los tres aquí presentes, yo creo que idolatramos a Isabel Preisler, pero coincidimos en que que la alegría de la huerta tampoco es. Bueno, pero ¿no? Tú Casperes tampoco, ahora hoy. No, no, a cada cual lo el don de la palabra no, no lo tiene. Isabel Preisler, pues te da tres cosas. Llega Hugh Jackman. A Isabel Preisler solo hay que mirarla e idolatrarla. Pero la segunda imagen. Las nuevas tecnologías están haciendo que en directo el presentador y director de este programa analice el look de Blanca Suárez y se moje, y no se pronuncie. Pero antes de que salga a casa, es para una idea. O estás contra falda larga, negra, ceñida de falda de lápiz, falda, ¿no? Tubo. Falda lápiz, tú que eres más profesional. Y después una samarreta de toda la vida, pues de Adidas, la gracia, en blanco y negro, y ya está. O sea, no tenía mes. Pero y eso, la trenza diadema, estoy seguro que de hace unas semanas y ya los zapatos comenzaremos a borrarlo en el carrer. ¿A que sí? A mí me encanta. Yo me lo pondría ya. Ya. O sea, que si a Chimo, por la cara que está posando, no le apañas res. Vamos a ver, lo sabía. Estilista de Blanca Suárez, que nos estarás escuchando. No me gusta. El jueves, si me proporcionas ese conjunto, me lo pongo para el Chimo Ancía. No hace falta que te lo proporcione, pero si no es más fácil, hija. Mark, claro. Te pones la falda de tubo más empatante que tengas. No me comprenden, por favor. Modernos y modernas del mundo. Y estén hablando de Blanca Suárez, porque va a estar fantástico. Fantàstic en ese programa L'Hormiguero, va ser Rafael. Ese personatge sí que és gran. Bueno. I sí que està envellint bé. És que a ver, donde esté Rafael también, que no se ponga nadie al lado porque lo eclipsa, ¿sí o no? Sí, agafant, i a més tinc moltes ganes de veure la mi gran noche, ¿no? La gran noche. Sí, yo, vamos, no me la pienso perder. Yo soy súper fan de Àlex de la Iglesia, que por cierto estaba anoche con Risto Mejide también. En el programa del Rincón de Pensar, que per ser creo que va a hacer una audiencia terrible. Cosa que siento... Terriblemente roína. Pues, porque pues lo siento, porque mira, todo lo que no me gusta Risto Mejide, tengo que decirlo abiertamente, me fascinó Àlex de la Iglesia. Me parece un tipo absolutamente inteligente, brillante. Es un crack. Pero un crack. un monstruo. Y es una lástima que no tuviese el tirón que tienen otras otros personajes más mediáticos. Bueno, pues fin. Que por digamos no, programas ya después Ferran, de que hemos Ferran domina sofá, esto, estoy hablando de unas Mariloli, no, Montero... ahí está, que ya hay mucha competencia. Ahora en formas de entrevista face to face, cara a cara, en programas de televisión, bueno, el más gran va a ser el de Albert Rivera y Pablo Iglesias el diumenge, a nivell polític, i després a nivell programes de Chester, pues ahí está el de Pepa Bueno, que no sé si ha renovat, també està el de Bertín Osborne. Un poc en el limbo, que s'ha quedat ahí un poc. Chester 1, Chester 2, sí, que ha sorprès el programa, perquè està tenint molt bones dades d'audiència, i Bertín Osborne ho està fent molt bé, molt natural. Sí. El signo sí. És periodista, però a mi m'ha sorprès pa bé, i no confiava absolutament res en el format, que Cristina Tàrrega també té uno en Telemadrid, o com és ara, si no res... O sea que esperem, Chimo, que no fem uno ya. Y vos anunciem queremos que un Chester molt ya. Pronte. O sea, que t'has quedat embelesat mirant a Blanca. Nosotros sí que tenemos ese programa. Molt pronte tindrem... A veure, no conteu-me. Si un parell de setmanes... ¿Se puede contar? ¿Se puede dar el nombre? Yo creo que ya se puede anunciar. ¿Se puede dar el nombre del gran showman? Per favor. ¿Tú qué, quién crees que puede hacer eso? En Valencia. Ah, ya sé, pero Neu. Pero si me el otro día. Ya sé, pero Neu. Un súper entrevistador y un súper. Una conversación distesa e inteligente, estoy seguro. Estén hablando de Eugeni, ¿no? Sí, Eugeni Alemany. Sí. Tenemos muchas ganas de verlo. Y que seguro que Eugeni sí que nos hace una paella y no como Chimo. Perdona, ell el que fa és arròs al forn. Jo bueno, pues que no tampoc li haremos ascos, a ver si m'entiendes. No, estava de categoria, eh? Estava molt bo. Estem votant així d'una cosa a l'altra, me portes... Sí, estamos... Eugeni és de Sueca, farà paelles. Què volies dir de Blanca, a veure? És que estàs embelesat, a veure, Chimo està embelesat mirant la foto de Blanca Suárez. No, però no me... A ver, no me gusta por una cosa. Voy a hacerte una reflexión, si quieres, hasta intelectual. Venga. Intelectual no, pero vamos acepto a ver. El reto, acepto el reto. La falta de tubo... Fashion por, intelectual. Fashionista, dime. Desde la... O sea, falda lápiz. La falda lápiz. De la rodilla, falda sí, lápiz. Sí. Tiene... sí, una textura brillante. Sí. Textura brillante. Un poquito lurex. Un poco lurex. Rollo animal. Un poco... No, sí, tiene textura. Se llama textura. Textura, vale. Sí. Y, textura. Pero, es un, pero convengamos que es una prenda, digamos, de referente elegante. Esa es si la, tú coges una... Esa es la clave del estilismo. Y lo mezclas con una camiseta de tirantes, pues... Ya, pero es que es muy fácil. Están haciendo sarpullidos. Pero ¿cómo va a ser fácil? Ponerse una camiseta con una falda de tubo... Y no incurrir en el no pasarse de largo o no quedarse corta. Este es el arte del estilismo. Vale, de la estilista. Susana, seamos sinceros, esto... Se lo pone a lo mejor muchas mujeres de la calle y le sentaría fatal, ¿no? Lo siguiente. Sí. Se lo pone Blanca Suárez. Hombre, claro. Y es una maravilla porque tiene ese cuerpo espectacular. Hombre, claro. Es que y esa cara tan es bonita. Que ese es otro factor, ¿sabes? Más a la hora del estilismo. No, es que eso es el factor fundamental. O sea, y todo lo que ve en las revistas, pues senta muy bien, pues porque tienen unos cosos espectaculares. Que, por cierto, es la reina que Isabel, el experto, Isabel de... Es la mujer de Carlos el Emperador. Isabel de Portugal, creo que es, ¿no? No la he visto, porque ahora que parleu de series... Y la verdad es que yo no sé qué vas a escribir la semana que ve, porque ahora no me ves Netflix. No me falles, que arriba hacia España y Stick. Ha comenzado Netflix. Y tal, es 2 del matí. Que por cierto. Miran series de Netflix. Que por cierto. Comentar mi qué tal. Las primeras experiencias son. Porque él dice que no está House of Cards para mí. Que ahí hubo otra bata a faltar, porque volví a ver la tercera temporada. No está. Ahora no está House of Cards, no está Orange is the New Black. Sí que están las primeras temporadas, pero no las últimas. Pero una cuestión de tres televisions, porque Netflix arriba hacia España. I abans d'arribar ja havien venut els drets d'emissió a, crec que en este cas, a Canal Plus, a Movistar. O sigui, algunes sèries ja estan comprades d'abans, per tant no es poden emetre, però n'hi ha tantes i tantes i tantes i bones, hombre, i bones que no te les acabaràs mai en la vida. Escucha, dir, per a mi, que a més és un preu prou assequible, 99 euros, 10 euros que tu gastes en no res qualsevol dia. Bueno, tens un catàleg de sèries i també de pel·lícules, però sobretot de sèries de però televisió. Però sabes la que sí estupendes. Que està... La de Miguel Ángel Silvestre. La Sense 8. Sense sí. 8, que ha rodado en Estados Unidos y que hoy es motivo de rum, porque se está especulando que precisamente por Sense 8, la segunda temporada que ya se va a rodar, y porque ha decidido dar el salto al otro lado del charco, que se está especulando con que si dejaba Velvet. Hay informaciones contradictorias. Hay quien dice que no es verdad, que solo se va durante un tiempo a rodar la... Velvet también está en Netflix, por eso. La, mira, ¿ves? La segunda parte, pero una de las revistas, que es Cuore, ha publicado que los guionistas ya han escrito el trágico final de... ¿Cómo se llama el personaje? No soy seguidor de Velvet, pero tampoco pasaría al revés. Bueno, Chimo sí, Chimo sí, no, no, no, no, lo veo un poco, lo veo con suerte. Y no, bueno, no, sí, no el dueño de las galerías. Hijo, es el heredero, eso, efectivamente. Lereu. De las galerías. Que Miguel Ángel Silvestre tiene todos esos ingredientes para triunfar en Hollywood, como Antonio Banderas, o Batiendre también en ese momento. Permíteme que... No se la... Oye, que es de Castellón. En cuanto a físico. Y que ha desfilado para Francis. Bueno, pero si yo le recuerdo en la universidad, cuando yo estudié a París, me fa molts anys, estudiaba fisioterapia en la Universitat, sí, del CEU, sí. Y le veía en la bateta blanca y tal, sí. Y mira, ahora a clases diferentes, sí, sí. Pero yo estudié periodismo, pero sí que el veía por ahí la febre del selfie en aquella época. No, si no existía, no existía ni las cámaras frontales, eso era una, te estoy hablando del principio del 2000, estudiaba fisioterapia, sí, del siglo XXI. Y recuerda que va a ser Mister Castelló, sí, sí, sí, sí. Y el veía en periodismo este chic apañado, es potentísimo y tendrá acceso a los papeles que... Pero yo creo que le falta rodar y le falta... Y sobre todo, y para mí, le falta dicción en castellano. Yo no lo entiendo. A mí me pasa que... Pero yo creo que después, bueno, de hacer el papel pues del por duque... por eso es mejor que ruede en inglés, el papel, Chimo, del duque, que era en la veu tan greu y tan que no se la tenía muy bien que de ella. Yo creo que es un poco eso. En el papel del duque estaba queda estupendo, pero... No, en Velvet tampoco se le entiende. No. Pero que y físicamente todos esos ingredientes de personaje ya a ti... Para triunfar en, sí, Hollywood. De capo de una red de narcos, este tipo de papeles. Que bueno, al final, en C8 hace otro papel, Le pega. Bueno, don Leonardo Marín, ¿qué tal, artista? ¿Cómo estás? Don Chimorrín García. Cuento las horas, 5 horas. 5 horas, queden, efectivamente, 5 horas. Pues si vosotros estén contando las horas, imagina cómo estarán las tres chiquetes y las tres señoretes hoy contando las horas. Además, en todos los rumores que ni hay y en todo el gos que supondrá la cría de la Falla Macho. Es un momento de quinieles, de apostes, quina será la... Que arribes al foro y te diuen, ay, a mí me han dicho que tú vas a ser la Falla Macho de Valencia. Es difícil no tornarse bocha en esos momentos. Bueno, hoy a partir de las 7 estaremos así el Leimele, Zipizape, preparad ese programa tan especial que tenéis para acostar la cría de la Fallera Major de Valencia y de la Fallera Major Infante de Valencia, pero ahora en que ven, y estará también vosotros Begoña Amorós, cordonor de la Fallera Major de Valencia de 2013. Qué bonica esta etiqueta. Mol bonica, y además tengo muchas cosas que contar, sí, y estará Marta Querol, también impresionante, además de Fallera Major de Valencia, escritora, Fallera Major de Valencia de 1988. Esa esperemos a todos, pasaremos lista, ¿eh? Tendremos a Moisés Domínguez en casa de las Falleres Machors. Tendremos así a... El despliegue es amplio. Tindrem la telefonada del alcalde, de don Rito Barberó. ¿Cómo se es que puc fer-hi una pregunta? Clar, és que enguany és una gran novetat, és a dir, una imatge com molt tradicional, i enguany, sí, però canvia alguna cosa en la forma de fer la cridada? Esperem que canviï moltes coses, perquè abans Rita Barberà sempre deia, ¿sabes quién soy? Jo no sé si Joan s'arriesgarà enguany a fer la pregunta, ¿sabes quién soy? Era un poc l'Ola Rafaela, a nivell, sí, fallera, no? Això que Rafaela cridava a les cases, no? Pues un poc, sí, això. Sí, sí, sí. O sea, és un gran espectacle, un gran espectacle televisiu, el de la cridada de l'alcaldessa. Domínguez, digue, i a més jo corroboro les seves paraules, és el moment més emocionant, ni el lliurament de premis de la secció especial, ni l'exaltació, ni res, ni la crida. El moment més emocionant per als falleros. Però on van estirs? Perquè normalment sempre n'hi ha candidats favorits. Pues tot apunta que va ser una xiqueta i una xica. Una xiqueta i una xica. Sí, tot apunta això, sí. Els professionals d'això que aniran de valenciana i que donarem. Però sabeu que no sabeu qui és la guanyadora. M'encanta la guanyadora, la seleccionada. Però sí que sabeu un poquet... Serà la millor, xiques... Fallera Major de València i la millor Fallera Major de València de València per l'any que ve. Això ser diplomàtic. Segur que sí, ja veuràs. Oye, a mi esta mañana... Demà segurament podrem tindre-les així, personalment, i entonces ja te diré si vols a nivell... Però tu tindràs les teues candidates. Tots tenim les nostres candidates. Tots som entrenadors de l'Espanya. No te mojas, no te mojas. Si escoltem el nom de Alicia Moreno... Home, així anem a pegar boig. Ens anem a alegrar moltíssim perquè és amiga íntima de la infància i de tota la vida... de la nostra Arantxa Ferrer, estarà al seu costat i tindrem a més possibilitat d'entrevista més en exclusiva que nunca. Ja s'encarregarà també Arantxa de que entre especialment així per a la 97.7. Molta sort per a Alicia i per a totes. Avui Arantxa està especialment nerviosa perquè és un gran dia i ho viurem així en la 97.7. t'espere a mi, que a partir de les... Gàrgares està fent Joan Ribó. Yeah. Està fent gàrgares, cosa que no feia l'alcaldessa, per cert. Jo tinc ganes de veure-lo, En valencià, a més, també. Segur, segur. Sí, Joja Rita, regular, en valenciano regular. Regular. Le salia un poc el calor, Sí, el calor. Bueno, i Jaume Brunxut en Levante Televisió, però jo recomano que escolteu la 97.1. Sí, si esteu en casa i teniu la oportunitat de veure la tele, n'hi ha un programón especial de Levante Televisió. Com els partits de futbol. Sí, si no, si esteu en el cotxe o en l'oficina, lo que siga, pues la 97.7 Ràdio. Així som tot amics. Tornem a veure'ns a partir de l'estat de la vesprada. Gràcies, Leo. Beso muy fuerte. ¿Vas a venir con la camiseta? ¿Quieres que te la compre yo del Primark para venir mañana? Sí, porque a mí en el horno esta mañana no me han dicho vas a ser la fallera mayor, así que me quedo con el look de blanco. Yo seguro que tampoco. Porta la gorreta y porta ese look de leñador de hora. De más. No, de más me mudaré mes. Adiós.